Miércoles 12 de diciembre, el matrimonio cristiano. El hombre es un ser social. En el hogar, en el trabajo, en lugares públicos, la gente desarrolla toda clase de relaciones. Una conducta cristiana responsable debería verse en todo lugar, y la Biblia tiene principios para guiarnos en esas relaciones. Escucha los siguientes pasajes y prepara una definición bíblica de matrimonio. Génesis capítulo 2, versos 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Malaquías capítulo 2, verso 14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Efesios capítulo 5, verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hoy se dice que el matrimonio es difícil de definir, porque su significado difiere en el tiempo y entre pueblos y culturas diferentes. Pero la Biblia no tiene una idea flexible del matrimonio. Según la Escritura, el matrimonio es una institución dada por Dios en que dos adultos de diferente género hacen un pacto para compartir una relación íntima y duradera. Es decir, la Biblia marca un vínculo profundo de unidad entre un hombre y una mujer, con un sentido de permanencia, fidelidad y confianza. Como en la relación con Dios, la relación entre los esposos debería ser protegida en forma sagrada. Hoy, aún dentro de la iglesia, el matrimonio es tratado con liviandad. Las personas se unen ante Dios y luego, cuando surgen asperezas, se presentan frente a un juez humano, quien por medio de leyes humanas separa lo que Dios ha unido. Algo está mal en este cuadro, pero como iglesia luchamos por saber qué hacer en estas situaciones. Además de los problemas de poligamia, cohabitación, divorcio, nuevo casamiento y la práctica de la homosexualidad, ¿qué desafíos acerca de la sexualidad humana puedes identificar en la sociedad hoy? ¿Qué consejo bíblico puedes ofrecer frente a estos problemas? El adulterio, la fornicación y la pornografía abundan en la sociedad actual. No obstante, Dios sigue considerando las fallas humanas con compasión y misericordia, y estas malas prácticas pueden ser vencidas por medio de la gracia de Cristo. Con esfuerzo, se debe tratar de alcanzar los ideales divinos. Aunque hoy se justifique el pecado con muchas excusas y calificaciones culturales,